Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Vuelvo contigo, Karina? Bien, Jorge, mañana, ¿qué ha pasado? Realmente, de todo. De todo. Hay para elegir. Hay para elegir, realmente, a esta hora y en este momento, aquí en la Intendencia de Maldonado, no llueve. Estoy en el quinto piso, en esta actividad que tú recién adelantabas, estaba prevista que se realizara en la explanada, en el marco de la jornada del Día Nacional de la Resucitación Cardíaca, que se realizara allí, aquí en la explanada, pero bueno, la lluvia invitó a que se haga aquí en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado. Nosotros estamos con el doctor Federico Machado, cardiólogo, ecocardiografista, a ver si lo dije bien, doctor, magíster en Dirección de Empresas de Salud y docente de CLAI. Gracias por el tiempo. Recién hablábamos fuera de micrófonos de la importancia de esta jornada, de la importancia de la salud y de la importancia de comunicar también en salud y más que nada en este tipo de eventos. Hacemos, reitero, el tiempo y queremos que le cuente a Jorge y a toda la audiencia lo significativo de este día. Buenos días, Karina. Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. Bueno, realmente es una enorme alegría. Teníamos planificado otra cosa, pero bueno, empezó lloviendo el día de hoy y tuvimos que hacer un cambio. El Día Nacional de la Resucitación Cardíaca, que estamos conmemorando hoy, simplemente es un día para tomar conciencia de que la capacitación cardíaca salva vidas. Un curso de 3 horas que dictamos puede hacer que la vida de otra persona cambie, en el sentido de que aumenta muchísimo la chance de la supervivencia. Por eso nos parece de real importancia esto, y sobre todo ustedes que nos están dando una mano para difundir el mensaje, ¿verdad? Hay muchas historias acá en Maldonado, y eso es el fruto del trabajo que se viene haciendo, de, por ejemplo, fulano que fue resucitado en el campus, el señor que fue resucitado en Tata, el señor que fue resucitado en la playa. Y esos resucitados están gracias a que había una persona que estaba formada, que hizo lo que tenía que hacer, porque este partido se juega en la comunidad. Cuando llega la ambulancia, si esperamos que no hacer nada y que llegue la ambulancia, las chances de la persona son muy pocas, ¿verdad? Recién justamente lo hablábamos con Carlos Curbelo y él hablaba de esa cantidad increíble de personas que han sido formadas aquí en el departamento. Se aspira a llegar a más. ¿Qué es lo que se está preparando? Lo que se está preparando es la planificación estratégica para este año desde la Departamental de Salud. Ya estamos trabajando en conjunto ahora en lo que es pospandemia, digamos que estaba un poco trancado por las recomendaciones sanitarias de COVID, ¿verdad? Pero bueno, ahora arranca el año y ahora ya estamos comenzando los cursos, y el interés nuestro es difundir y tratar de llegar a lo que más se pueda de capacitación en la comunidad, ¿verdad? Hablamos de capacitación, pero también hablamos de prevención. ¿Qué tipo de cuidados o de prevención debe tener la persona, o de qué manera cuidarse para, bueno, justamente prevenir? Yo creo que en la audiencia los deberes que tenemos que hacer todos lo saben. Eso apunta básicamente a lo que son factores de riesgo vascular, como cardiólogo, ¿verdad? Tanto lo que son los hábitos saludables, el caminar, la dieta así con poco sodio, evitar el tabaco, tener a raya la presión, tener a raya la glicemia, un colesterol por año, y bueno, y los controles con su médico de cabecera anuales, ¿verdad? Bien, Jorge, el doctor Federico Machado te escucha. Buen día, doctor. Bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Quiero agradecer esta información, porque realmente desde la Departamental de Salud es poco o ninguna la información que podemos lograr, y sugiero, a través de usted como profesional, se pueda evaluar que esto no se transforme en hablar solamente el día de, porque el corazón sigue latiendo todo el año. Entonces estaríamos en condiciones de recibir mayor y mejor información de parte de la máxima autoridad de la salud que tiene el departamento. No es una factura personal, pero le pido, a ver si usted puede hacerle llegar a la dirección este planteamiento, que es permanente nuestro interés de informar muchas veces y no siempre conseguimos respuesta. Hablando de lo que estábamos hablando, en definitiva, y en esto de que no solamente es un día, sino todos los días que tenemos que tener cada uno de nosotros una rutina que ayude a tener una mejor calidad de salud. ¿Entienden ustedes que se ha evolucionado de parte del paciente en ese sentido, en la concientización, o que de alguna manera el paciente como que posterga para el lunes, pero nunca se sabe qué lunes comenzar a cuidarse? Hola, hola, hola, hola. ¿Se escucha, Jorge? Sí, se escucha. Ah, bien, te queríamos interrumpir, pero no lográbamos que pudieras escucharnos. Ah, no. Justamente, el doctor ha recibido dos facturas en esta mañana y él quiere hacer mención a lo que hablabas antes de esta pregunta tuya. Lo escucho, doctor. Jorge, entiendo claramente tu propuesta, intentaré hacer lo que yo pueda. Ahora yo te hablo a título personal, yo te redoblo la apuesta. Yo soy de los que creo que esto no puede ser como cuando se abre una Coca-Cola y sale todo, ¿viste? Todo con efervescencia. Eso tiene que quedar mantenido, por ende yo quedo a disposición de ustedes para hacer algo periódicamente. Y ahora que está la audiencia escuchando, bueno, te comprometo a ti, a una vez cada tanto, bueno, informar sobre lo que quiera la audiencia informar, en la parte mía, lo que es cardiología, capaz que puedo conseguir que algún otro colega también pueda ir a y ofrecer su tiempo también. Bueno, me parece bien. Que eso es una cosa muy buena. Truco y retruco, no solamente esperar que nosotros, esperar que nosotros llamemos, sino que también ustedes acudan a nosotros como una herramienta para llegar a la gente y entre todos lograr que la gente entienda que la buena salud de cada uno empieza por cada uno. Exacto. Sí. La buena salud de cada uno empieza por cada uno, porque si esperamos que alguien haga un tratamiento por nosotros o se cuiden las comidas en lugar de cada uno de nosotros, la cosa nunca va a funcionar. Y parece que en ese sentido hay una cierta carencia de conciencia colectiva, pero individual también, ¿verdad? Sí, claro. Así que bueno, es de ida y vuelta el desafío, es de ida y vuelta. Dejamos la vaca atada. Sí, bien, bien. Me encantó esto, porque pobre doctor, lo tenemos que liberar porque está dando inicio a esta jornada, pero ya quedó combinado a la información. Jorge, un gusto, Karina, audiencia, y bueno, nos estaremos viendo. Hasta luego. Arriba, arriba. Sale corriendo el doctor a la mesa. Bueno, Jorge, mira, me acaba de abandonar el doctor el retorno, pero justamente fue lo que con lo que iniciábamos la charla, y bueno, justamente ya se había comprometido el doctor Machado a estas instancias de información, de poder contarle a toda la audiencia justamente todos los temas, y teniendo en cuenta que tenemos la departamental acá tan cerquita, la departamental de salud tan cerquita, y bueno, ya se nos complica realmente. Bueno, bien, ¿cómo está el ambiente ahí? Bien, te cuento que la verdad que hay mucha gente, estaba previsto, te reitero, que se hiciera en la explanada, y había cierta preocupación de que la gente no entendiera que había que subir al quinto, porque no hay nada que lo indique allí abajo, por lo menos no había hoy más temprano, pero sí, ha llegado mucha gente, estudiantes, también diferentes instituciones, centros de salud que están aquí, como en cada jornada de estas que desde hace tanto tiempo se realizan en el marco justamente de este Día Internacional de la Resucitación Cardíaca. Del Día Nacional, perdón, de la Resucitación Cardíaca. Bárbaro, vuelvo contigo en un ratito. Bien, así. Gracias. Es. Cerramos. Chau.